Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Ávila y estoy aquí transmitiendo este lunes 7 de agosto del 2006 desde un lugar en Tijuana. No puedo decir el lugar exactamente porque se supone que debo de estar haciendo otra cosa, no hablando con ustedes. Bueno, esta es la primera prueba de lo que será próximamente mi blog. Mi blog no, mi podcast. Blog ya tengo. Esto se va a empezar a acabar, ¿no? No voy a empezar a hablar así de pendejo, pero bueno. La idea de esto es surge a partir de lo que, si me permiten hablarles de por qué me surge, bueno, la idea es porque, pues sí, le copio a todos los que están ahí haciendo esto, entonces a mí me interesa un poco hablar del cine, básicamente, o más bien no del cine, sino de la vida, entonces la vida vista a través de lo que el cine hace. Porque el cine, como cualquier otra expresión, lo único que hace es una representación de la vida. Entonces, básicamente, vamos a hablar de lo que es hacer cine. Entonces, cómo es el hacer cine, cómo se ven las cosas. Procuraré un poco conectar lo que es esto, más bien conectar lo que ya está conectado, pero a veces no se nota, que es el cine y la vida. Entonces, hablaré un poco de lo que es las cosas misceláneas, como lo que sucede en el Líbano, como lo que sucede en los plantones, algunos proyectos que están surgiendo por ahí, como lo que trae ahorita Gustavo Montiel y una historia ahí politicona y de transformación de la edición. Entonces ahí es una cosa experimental que está haciendo, que hizo, más bien que ya hizo con una gente allá en Cuernavaca. Entonces, y lo que nosotros estamos haciendo acá en Tijuana, nosotros, o yo más bien, pertenezco a un grupo que se llama 5 y 10. 5 y 10 Producciones. Perdón, la página es 5 y 10.org. Ahí pueden checar lo que estamos haciendo, pero yo voy a trabajar personalmente esto, ¿no? El audio. Y el audio en internet, hablando de lo que se hace. Entonces, básicamente esa sería la idea de lo que es de este podcast. Entonces, cualquier cosa, para servirles. Mi nombre es Abraham Ávila, lo repito. ¿Cómo me pueden contactar? Pues por medio de mi email, que es apostatavisual@gmail, o más fácil o más rápido por el blog. Mi blog es imagenesdelocio.blogspot.com. Y ahí lo pueden estar checando. Quizás a lo mejor me están oyendo, quizá me están oyendo por el booster. Entonces también por el booster se pueden ahí medio contactar, si no les gusta, si les gusta, qué esperan, si incluso quieren colaborar. Podemos ver la forma, porque ahorita la tecnología está cabroncísima, entonces colaborar por medio de la red es lo más sencillo de la vida. Entonces, un saludo para todos los que están en el bus, un saludo para todos los que me leen en el blog y un saludo para todos aquellos a los que les dieron este link. Me despido, que tengan muy buena vida y hasta luego.